Bueno, Luis Plana, se fue la primera fecha del karting riojano. Balance, me imagino, netamente positivo. Quedás como ganador de la fecha. Imagínate, contentísimo. Yo quería para esta fecha, más que nada, recoger algunos puntos. Pero bueno, me los llevé la mayoría, así que la verdad que muy, muy contento, ¿no? Bueno, tal cual se preveía, la categoría se hizo realmente competitiva y con mucho parque. Sí, muy parejo los karting, la verdad. Una buena cantidad de autos, así que seguramente para la próxima sé que se están armando varios y esta carrera sirve también como incentivo para terminar los que quedan, ¿no? Seguro. Contanos con quién estás trabajando, quién te hace la mecánica, cómo está ese tema. Bueno, me la hace Oviedo, así que bueno, sinceramente lo que él hace es más que nada un service del motor, porque el motor está como lo compré. Lo único que le hice fue cambiar el aceite y volverlo a armar después de la última técnica. Pero bueno, el trabajo me lo deja impecable, limpito, y bueno, y los resultados se ven, ¿no? Bueno, te pregunto por el año, ¿qué pensás hacer? ¿Solamente el karting o tenés pensado alguna categoría del autódromo? ¿Cómo está? No, correr en karting es muy económica la categoría, hay muchos autos, te divertís enormemente, así que bueno, me voy a dedicar más que nada al karting. Aparte, sinceramente, creo que di con la categoría que más me gusta, entonces difícilmente, bueno, los autos nunca, uno nunca sabe, ¿no? Estos son modas, hoy algún momento fue la moda del TC Pista, otras fueron los 128 y hoy vuelve de nuevo el karting. Entonces, bueno, hoy voy a estar acá. Bueno, suerte para la próxima. Bueno, muchas gracias, esperemos volver a repetir el triunfo. Luis Planas.